Bueno, y pasando información muy especial para los oyentes del noticiero de la FM, como saben, ya entregamos nuestro primer Samsung Galaxy Z Flip 4 5G. ¿Quieres el tuyo? Debes estar muy pendiente el próximo viernes de la info que estaremos emitiendo en toda la programación de la FM. Y el día viernes, muy, muy atentos del noticiero de la FM. Recibirás las instrucciones y podrás ser el feliz ganador de este alucinante Samsung Galaxy Z Flip 4 5G. Sabor de la noche. We'll be right back. Earth, Wind & Fire nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos, con un tema de 1977, uno de los grandes éxitos de su carrera, del álbum All in All, una canción que tiene la voz principal de Philip Bailey, que de hecho, les doy este dato curioso, Maurice White, su coautor, cuenta que pues la música la hicieron relativamente rápido, pero la letra se le demoró en llegar y solamente le llegó después de haber visto una película, de haber visto la película Encuentros Cercanos del Tercer Tipo de Steven Spielberg, Close Encounters of the Third Kind, y de ahí salió este tema que es uno de los grandes éxitos de Earth, Wind & Fire, Fantasy, con la voz de Philip Bailey. La siguiente canción también tiene la voz de Philip Bailey, pero haciendo coros, junto a Luther Vandross, uno de los grandes éxitos de Stevie Wonder, un tema de su álbum In Square Circle de 1985, número uno en los Hot 100 de Billboard. Esto se llama Part-Time Lover. FM. George Michael nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con uno de sus últimos sencillos, una canción que fue parte de su último álbum de estudio, el álbum Patience del 2004, la canción Amazing. Soy Emilio Sánchez y ahora nos vamos con un clásico de los 70, un tema que originalmente fue compuesto y grabado por Neil Sedaka, sin embargo la versión exitosa fue hecha por este dúo de marido y mujer, Captain and Tennille. Esto fue número uno en los Hot 100 de Billboard, Love Will Keep Us Together. Love will keep us together. They can be You know I don't belong. sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Están oyendo un éxito en 1999, un dúo de Australia, One Hit Wonders, solo tuvo este éxito hasta la fecha. Un éxito en 1999 del álbum The Polyester Embassy por Madison Avenue, la canción Don't Call Me Baby. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con una versión en vivo muy especial de uno de los grandes éxitos de Donna Summer, una canción de 1983 originalmente. Esta versión salió en el 99, se grabó en vivo en Nueva York y es uno de sus grandes clásicos junto con Bad Girls, MacArthur Park, Could It Be Magic, también por ejemplo la canción I Feel Love, Spring Affair, Hot Stuff, en fin, She Works Hard for the Money. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Mauricio Amador, Mónica Martínez, María Paula Aguas y Orlando Rivera por su colaboración, y ha sido para mí como siempre y más que nunca un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos.